En la mañana oigo los coches que no pueden arrancar. A lo mejor, entre los árboles, hay pájaros así que tardan en lanzarse al diario vuelo y algunos nunca lo consiguen. Me alegro cuando un auto enfriado por la noche recuerda al fin la combustión y prende sus circuitos. Qué hermoso es el ruido del motor, la realidad vuelta a su cauce. ¿Cómo le harán los pájaros para saber en qué momento, si se echan a volar, no corren ya peligro? ¿Qué nervio de su vuelo les avisa que son de nuevo libres entre las frondas de los árboles?